comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos compas del canto y la palabra, para un artista, el escenario y los aplausos son un abrazo con el público. A partir de ahí comienza a instalarse poco a poco otra cosa más esencial y más profunda. Y sin darnos cuenta, se vuelve un pedacito más de nosotros mismos. Finalmente se instala el sentido de pertenencia para el corazón y un alimento para el alma. Y la vida nos regala el plus que necesitaba para seguir andando. No quiero que esto se vuelva un panegírico, pero a la reciente inmortalidad de Gal Costa, hace unos días, se van sumando esos pequeños eslabones que un día nos hicieron un poco más sensibles. Hoy les hablo en primer lugar de Pablo Milanés, el milagro del siglo pasado, cantautor cubano. Y recordarlo es imperioso, porque él se nos volvió una estrella azul. Nos deja como legado cientos de canciones e inolvidables momentos en los escenarios y fuera de ellos, además que vivió una vida con la misma pasión y el compromiso que amó la música, a su familia, a sus amigos y a su país. Deja en todos ellos una huella imborrable. No les voy a hablar demasiado, solo decirles que con él termina y comienza un ciclo, un estilo, y la sensibilidad se instala definitivamente en la inmortalidad, porque la era siempre está pariendo un corazón. Escucharemos a Pablo Milanés desde su disco Antología Personal del 2021, su canción Los Días de Gloria. Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagruma y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esferas, abrían ventanas, donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Si en ira y desganos los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruba y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. El canto y la palabra. Ahora, mis amigos, les presento a Erasmo Carlos. Fue exponente del rock en su país y en la década de los 60 del pasado siglo, junto al también cantautor Roberto Carlos, formó uno de los más recordados dúos musicales de Brasil. Como parte de su legado se contabilizan más de 600 canciones y obras musicales clásicas. Su discografía es extensa y va desde 1965 a 2022. Había nacido en el barrio Tijuca de Río de Janeiro el 5 de junio de 1941 y de ahí se lanzó al mundo en una enorme catarsis creadora. Su última producción discográfica vio la luz en febrero del 2022 bajo el título de O Futuro Pertenece a Joven Guarda. Se trata de un álbum compuesto por 8 reinterpretaciones de éxitos de triunfos de la época del movimiento cultural brasileño Joven Guarda. Recientemente, Erasmo Carlos había sido galardonado con el premio Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock a Música Alternativa en Portugués. Y a los pocos días también de este acontecimiento, al igual que Pablito Milanés, se nos sembró en la inmortalidad a los 81 años. Hoy lo abrazo a la memoria junto a Pablito en una canción de su último y reciente disco, O Futuro Pertenece a Joven Guarda, del 2022, con su canción Devolva Mi. Canto y la palabra.